bonito, sabroso, se baila mi mambo, bonito, sabroso, mambo. Qué bonito y sabroso bailan el mambo la mexicana. Mueve la cintura y los hombros igualita que la cubana. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo la mexicana. Mueve la cintura y los hombros igualita que la cubana. Sentido de ritmo para bailar y gozar, y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando bien americana. No hay que olvidar que Mexi y La Habana son dos ciudades que son como hermanas. Para leer y cantar, pero qué bonito y sabroso bailan el mambo la mexicana. Veme la cintura y los hombros igualita que la cubana. Muchacho, mira como yo gozo en La Habana. Mueve la cintura y los hombros, y tú eras nene como yo vagona la mexicana. Mueve la cintura y los hombros, muchacho, como yo vengo de La Habana. Mueve la cintura y los hombros. Mi mambo.